Sí, dejemos en eso. Y vamos a ver esos temas ahora. Entonces hoy vamos a ver esos temas, la primera hora y la segunda. Laura expondría al final. Y vamos a ver si llega porque voy y me dijo que no iba a poder venir. Entonces, y copiar ciertas explicaciones. Pero tenemos otro compañero que se llama Gustavo, ¿no? Si es que no alcanzamos porque necesitamos pasar materias, Gustavo ya también se trasladará aquí. Vamos a tener en 12 meses de derecho de la bueno, a mí me tendría que haber tocado a mí, sí. Pero, ¿no me vas a tocar a la semana? No, la semana de solemne no tenemos. Esa solo concéntrese en su solemne. La que sigue quizás, porque yo... Sí, la que sigue, no, la que sigue yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí, porque... Voy a venir preparado. Ay, habíamos dicho que el 19 íbamos a tener el control que era optativo para que ya lo vieron y para los que no vieron. Ahí también perdemos un poco. Entonces, la que es la que sí. Claro, tenemos entonces el 12 con la prueba. Sí, después el 19 control, el 26 sería. El 19 control. Profesor, pero disculpe que lo interrumpa, pero ese 19 podría particionarse porque debe ser un control sucinto en un par de preguntas, ¿no? O sea, en teoría debería ser equivalente al control que lo vieron, que fue un poco más complejo, ¿no? Así nos tomaría al menos una hora veinte, como fue el anterior. Claro, que más o menos como las clases son como 3 horas, tendría que ser como el segundo bloque. Tengo una pregunta, ¿qué es lo que es el control? Pero no importa cuánto es el chupo, pero ¿el control es el control voluntario o solemne? Sí, miren, ya dimos el primer control, ¿verdad? Sí. Aparte tenemos el solemne la siguiente semana. Sí. Y el 19 habíamos fijado un segundo control que para quienes ya dieron el primer control es opcional. O sea, si quieren mejorar la nota, si quieren hacerlo, lo hacen o conservan su nota actual. Pero sobre todo va dirigido para quienes no pudieron venir, para que puedan tener su nota y ayudarla en ese sentido. Pero ese es opcional si es que ya tienen la nota, a menos de que quieran mejorarlo. Y versa sobre la misma materia del control anterior. Se pongan otras preguntas, ¿no? Pero sobre la misma materia del control anterior, es decir, 1, 2, 3 y 4. Ya, ok. 1, 2, 3 y 4. Y ya del 19 creo que no tenemos nada más de controles hasta junio, ¿no? Ahí sí creo que ya tenemos tiempo de seguir avanzando. Sí. ¿Del 19 es 1, 2, 3 y 4? Sí. Bien, entonces retomaríamos luego del 19, ¿no? 2 semanas, ¿verdad? Las posiciones. El 26 sería. Y la otra opción de hacer la online, mandar un video, hacer una cápsula con su exposición, pero no sería justo lo que ustedes ven. Sería que, claro, nos queda muy corto el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Pero las exposiciones son con notas, profesor? ¿O son voluntarias? Eso nunca lo entendí. Estas exposiciones que están haciendo. ¿Sí son con notas? Sí, claro. Son parte de la nota del segundo examen. Del segundo control. Porque el otro es opcional. Del segundo test. Es parte de esa nota. Son 2 puntos de esa nota. Dos puntos y ese test es sobre 5. Sí, esos sí son obligatorios. Los puestos son. 2 puntos sobre 5, llevan el 40% de la nota. No, porque es sobre 7, ¿no? De esos 2 puntos se equivale a 5. Esos son obligatorios. Pero bueno, vamos a suponer que no hay otra forma, porque en todo caso yo puedo grabar material, pero no puedo hacerlo de ustedes de exponer con cápsulas. Entonces, claro. Vamos a ver cómo vamos administrando el tiempo, pero se ha hecho corto este curso. Yo hablo conmigo, no, de verdad. Hoy por lo menos, la hora que salga de su estrés y con ese tema. Además que es propicio porque es la reconstitucionalidad. Y ya lo habíamos pasado. El 13 de mayo ya tenía la constitución. El 13 de aprobado. Sí, ¿no? Porque ya acabaron algunas de las mesas de. Y por cierto, estaba viendo que ya se aprobó el nuevo recurso de protección que nos corresponde a nosotros. Pero, 4, 5, 6, 7. Profesora, tiene que empezar la clase, María, decir así. las organizaciones con personalidad jurídica, pero parece que es muy eso. Los entes morales. Aparece en el libro. Como destinatarios de derechos fundamentales. ¿Cómo fue la pregunta? Sí, en el como destinatario. Sí, aparece en el libro, sí. Bueno, podrían ser congregaciones o agrupaciones, pero que no se encuentren formalizadas. Ah, ya. Pero vamos a ver justamente que nuestro ordenamiento jurídico adopta la posibilidad de que incluso los particulares sean destinatarios de derechos fundamentales, y por eso se puede establecer una garantía como el curso de protección contra de un particular. ¿Sí? Nosotros conseguimos lo que los alemanes llaman el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Por lo tanto, una persona que no es necesaria, no es ni funcionario del Estado, ni forma parte del Estado, puede vulnerar derechos a otra. De hecho, una empresa, por ejemplo, puede vulnerar el 19.8, el de los derechos del medio ambiente, por ejemplo, a pesar de ser particular, no ser parte del Estado. Eso es lo que nos dice el llamado efecto horizontal, o donde mejor lo ven es en la tutela laboral, esta que acción que ustedes tienen en el ámbito del trabajo para protección de los llamados derechos inespecíficos, básicamente el modo laboral, el acoso y demás. Es un caso en el que la doctrina ha dicho que se manifiesta de manera más clara el efecto horizontal de los derechos fundamentales. Y así como cuando una persona particular, no solamente el Estado, una persona particular puede vulnerar derechos, incluso también una persona jurídica, una empresa, pero también estas entidades morales que podrían asumirse como colectivos o justamente entidades, pero que no se encuentren formalizadas, pero que sí puedan ejercer determinadas acciones que puedan llegar a vulnerar derechos. ¿Como grupo ambientalista, puede ser? Por ejemplo, sí. Bueno, las organizaciones no gubernamentales, porque tienen un bien común. Las ONGs sí tendrían formalización, tienen que ser reconocidas, no tienen un proceso de formalización, pero claro, por ejemplo, no sé, se me ocurre estos grupos que estaban por el apruebo y el rechazo. Hubo marchas violentas, sí, de lado y lado. Y de estos grupos hubo lesiones a personas y demás. No existe una formalidad de ellos, no están registrados, no saben quiénes son, pero son entes que están ahí. Obviamente luego va a recaer respecto de una persona específica en la identificación de la vulneración, pero si es que se llegan a identificar como un grupo y ese grupo es el que existe la vulneración, puede darse, ¿no? Se me ocurre, bueno, ahora se habla mucho del problema en el sur, en la Araucanía, nada más con el tema de las manifestaciones que están pasando. Y hay grupos subversivos, se ha dicho, ¿no? Grupos derechamente terroristas, los que aquí tienen algunos, difíciles de identificar, dispersos en distintos lugares. Algunos reivindican el tema indigenista, el tema de tierras, otros derechamente no tanto, parece que solamente se dicen actividades vulneradoras de derechos, por decir delictivo. Entonces, este tipo de entidades medianamente cohesionadas, pero no formalizadas, pueden también vulnerar derechos, ¿no? A eso se referiría en el caso de los destinatarios. Solo voy a abrir esto porque me interesaba. Sí, el último material fue el 4 de mayo, y aquí estaba, porque vamos a ver garantías. Y hay una novedad que me pareció bien interesante. También hemos estado, nuestro ramo se ha vuelto un poco más complejo porque hemos estado. Estaba hablando también de esto que va saliendo, ¿no? Hoy, voy a leer que iba a exponer el recurso de protección está regulado en el artículo 20 de la Constitución actual, la ley en el acuerdo del auto condado de la Corte Suprema. Y de hecho quiero ver, así entrevista para empezar antes de hablar las garantías como podrán tener la Constitución, que ustedes puedan apreciar cómo cambia en el sistema de garantías que vamos a ver, o ya ustedes lo habrán leído si leyeron el texto de Felipe Paredes o los PPTs que estamos usando. Hay que diferenciar, a veces se confunde mucho el término garantía y derecho, ¿no? A veces dicen las garantías fundamentales, sobre todo los periodistas hablan así en las entrevistas, pero hay una diferencia fundamental, ¿no? El derecho es el elemento sustantivo, tenemos el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión. La garantía es el mecanismo que permite que ese derecho se ejerza y que ese derecho se pueda plasmar en la realidad. Y la garantía, si bien se nos viene inmediatamente a la mente el recurso de protección del artículo 20, el recurso de amparo, también hay, esas serían las garantías jurisdiccionales que nos permiten acudir a los tribunales a, en este caso, establecer una especie de medida preventiva o de alerta para evitar que se siga produciendo una vulneración a un derecho o evitar una vulneración de un derecho. En el caso de del amparo, garantizar la libertad de la persona, ¿no? Es lo que en otros ordenamientos jurídicos se llama el habeas corpus, es decir, es la garantía de la libertad, de poder establecer una acción para que una persona que fue ilegalmente o constitucionalmente privada de su libertad pueda recuperar su libertad porque justamente fue privada de este derecho sin los mecanismos, ¿no? Como por ejemplo una persona que no tuvo una audiencia de formulación de cargo, o sea, no siguió el debido proceso, simplemente se la tomó de la calle por la fuerza policial y se la encerró sin que tenga posibilidades de defensa, de acudir a un abogado, todo el derecho al debido proceso y a la defensa como tal. Entonces, está el habeas corpus, son garantías jurisdiccionales, pero no son las únicas. De hecho, hay garantías macro, la propia existencia del Estado es una garantía, del Estado de Derecho, de que estemos todos supeditados a la ley y, bueno, a la Constitución como la Suprema. Garantías normativas, e incluso en otros ordenamientos jurídicos se han generado otros experimentos más interesantes, como las llamadas garantías de políticas públicas, pero aquí se entiende. De todos modos, que la garantía es siempre un mecanismo que permite el ejercicio del derecho y que se plasme el derecho en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si me están vulnerando mi derecho a la libertad de expresión, puedo acudir a una corte de apelaciones ahora, establecer un recurso de protección y recibir un fallo en el sentido de que pueda evitar que siga vulnerando mi derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo más importante en una constitución, creo yo al menos, creo que la mayoría de los constituyentes han dicho, es el sistema de garantías, ¿no? Porque podemos tener un catálogo enorme de derechos que si no tenemos mecanismos adecuados para que estos efectivamente puedan ser protegidos, que ustedes puedan accionar ante un tribunal o exigir al legislativo que las normas jurídicas que emanen de ese órgano sean compatibles con el catálogo de derechos fundamentales, o acudir a lo que ahora, si es que se aprueba esto, se va a llamar la Corte Constitucional como órgano máximo de la justicia constitucional que garantice los derechos. Entonces, si no hay un sistema de garantías potente, el catálogo de derechos queda sin sustento, por más bueno que sea. Y por otro lado, de las garantías jurisdiccionales, al menos la más importante, sin duda, es la llamada garantía macro de todos los derechos, que dependiendo del ordenamiento jurídico, aquí se decidió llamarla recurso de protección, que en realidad no es un recurso, ustedes ya estarán estudiando el procesal, saben que implica un recurso acudir a una instancia básicamente de revisión de otra, pero el recurso de protección en realidad es una acción directa. Por eso la profesora Miriam Enríquez, por ejemplo, que estamos leyendo el texto, la llama ya derechamente acción de protección, porque no se está revisando otra decisión, sino que inmediatamente se está acudiendo a la protección de un derecho. Y eso se ha discutido mucho sobre el recurso de protección. Las grandes discusiones sobre el recurso de protección, por ejemplo, han sido su carácter subsidiario. Sabemos que opera si es que no hay otro mecanismo procesal que permita proteger ese derecho. Su carácter un poco, no extraordinario, pero sí preventivo. Ya vamos a ver el concepto que nos da el artículo 20. Y también, por lo menos como está señalado ahora, en el artículo 20 y en el auto acordado de la Corte Suprema, el recurso de protección no tiene realmente una instancia de contradicción. No hay una audiencia verdaderamente, sino que se pide un informe, y a partir del informe que se pide al órgano que supuestamente vulneró el derecho, o bueno, o sea, podemos ponerles también como destinatario a los particulares, este remite una especie de justificación o de informe sobre ello, ¿no? Por eso es interesante que esta semana se haya aprobado este artículo que les voy a mostrar. Si no, estamos viendo lo que cada semana nos van entregando, pero quería que ustedes puedan compararlo con el artículo 20 de la Constitución actual. Esto es clave para que ustedes comprendan qué son las garantías, ¿no? Entonces, tenemos nuestro artículo 20. Probablemente lo que ustedes más hagan ya una vez que sean abogados, o creo que también con el jus postulandi, ahí yo me confundo un poco con esta institución del jus postulandi que tienen aquí, que pueden hasta aquí, cuarto año de carrera, ya pueden asistir a ciertas audiencias, ¿verdad? Terminado el segundo. Claro, ya el tercer año se puede solicitar certificado. Creo que solo quedan veladas las penales, pero en general, me entiendo que ya podrían presentar un recurso de protección. A ver. No se puede litigar el deporte. Pero el juego de letras sí. Pero lo que más va a pasar, de todos modos, cuando ya sean abogados, es esto, ¿no? El recurso de protección es la garantía que en la mayoría de los ordenamientos, en todos los ordenamientos jurídicos, está presente una garantía macro de los derechos fundamentales, una especie de situación de emergencia, es decir, cuando está pasando una vulneración o está a punto de pasar, el ordenamiento jurídico da la posibilidad de una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, derechos muy importantes que hemos visto están establecidos en un catálogo constitucional, pero no solo en la Constitución, sino que ahora ya sabemos que es mucho más amplio por la noción de bloque de constitucionalidad, ¿no? Que se incorporan los del derecho internacional, de los derechos humanos, y que Chile, a pesar de que eso no estaba muy claro, en el artículo 5, inciso 2, incluso somete a la soberanía a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Así que hay un catálogo importante y amplio. Y el 20, esto es lo que está hoy, ¿no? En que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza. Bien, privación, perturbación o amenaza. Es decir, puede ya haber una afectación específica y directa a la persona en su derecho fundamental. Privación, es decir, no permitirle que ejerza su derecho fundamental, o amenaza, y ahí es donde viene el sentido preventivo y como de emergencia, que se ha dicho tiene el recurso de protección en Chile, o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías. Y probablemente la parte más novedosa o muy específica de cómo está el recurso de protección en este artículo 20, Boris, cuando ya nos exponga, nos va a decir, porque eso lo dice muy claramente la profesora Lilian Enríquez. Y a propósito, esos textos no están subidos de la plataforma, ¿no? Ni el de Amparo, ni el de... No, no lo subimos. El uno lo digitalizó, pero el otro no digitalizó. Esos textos tengo que subirlos para que ustedes los lean. No va a entrar ya para esta prueba, pero la idea es que sí puedan tener esos textos para leerlos, porque son muy importantes. Van a tener ahí una visión general de este tema. Solamente se dirige a ciertos derechos, ¿no? No a todos, no a todos los que consagra el artículo 19. Solamente a ciertos derechos, que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, pero olviden el 9, que es el de la salud, el orden inciso final, 11, 12, 13, de hecho podríamos hacer el compartido, aunque eso va a ser materia de otra unidad, porque ahora solamente vamos a ver el concepto de garantías, pero tenemos una unidad específica que va a estar al final en realidad, pero como es tan importante, yo creo que voy a hacer las cápsulas exclusivamente sobre eso, sobre el procesal constitucional, o sea, sobre las garantías, ¿no? Pero básicamente estos son los derechos que implican una conducta de abstención del Estado, ¿no? No los derechos prestacionales. De hecho, se sacan los derechos prestacionales del artículo 20 y eso los constitucionalistas han criticado mucho, algunos, no todos, de esta redacción del artículo, ¿no? Es decir, es la garantía macro de derechos, pero sin embargo discrimina ciertos derechos. Solamente protege a algunos, no todos, y protege a aquellos que implican abstención, pero no prestación. Miren, lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección, que es un derecho social y libre contratación, solamente lo establecido en el inciso 4. 19, aquí está el de la propiedad también. Podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre. La idea de una garantía macro de derechos es que sea ágil, ¿no? Que sea flexible, que sea rápida, que no tenga formalidades, que sea, por lo menos en su admisibilidad, muy sencilla, porque ya sabemos que las acciones ordinarias son todo lo contrario, ¿no? Son complejas, necesitamos patrocinio de un abogado, lo cual cuesta, miren las acciones civiles para indemnizaciones y perjuicios, además se demoran 5, 6, 7 años hasta llegar a una sentencia. Esta, como se está vulnerando un derecho fundamental o está a punto de vulnerarse un derecho fundamental, tiene que ser inmediata, rápida, no tener trabas, ¿no? Esa es la idea de una garantía como esta. A pesar de eso, una de las críticas que hace el profesor Miguel Enríquez es que existe en el autoacordado, que es la otra norma que regula este recurso, una instancia de admisibilidad que realmente crea trabas a este recurso. Podrá ocurrir por sí o por cualquiera, en este sentido tratar de facilitarlo, es decir, no es necesario que la propia persona vulnerada, que se sienta vulnerada, acuda, sino que pueda ir una persona por ella a la corte de apelaciones respectiva, es decir, actualmente está en la corte de apelaciones, eso ya ustedes lo conocen. La corte de apelaciones es un ángulo que atiende este tipo de temas, y aquí es donde opera sobre todo la naturaleza de preventivo de esta institución, ¿no? Miren, la corte de apelaciones adoptará de inmediato providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la afectada. Entonces es como en el caso médico, esos sistemas de como los shocks eléctricos que le ponen a una persona que se está muriendo, eso es de esto para el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, cuando está algo muy grave por pasar, para eso existe esto, para que nos olvidemos de las formalidades típicas de los abogados, de tener que recurrir a un abogado para presentar la demanda, tenemos una acción como esta inmediata, ¿no? Imperio del derecho sin recurso a los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad. A pesar de eso, como les digo, tiene muchas críticas. Ha sido una institución muy positiva. A pesar de que vemos que no se encarga de todos los derechos, de que tiene una instancia de admisibilidad un poco engorrosa, de que solamente protege en el caso concreto para evitar que se vulnere el derecho o que se termine la privación y perturbación, pero no implica reparación, la reparación de esa vulneración de derecho. Por ejemplo, estamos estableciendo un recurso de protección porque vulneraron su libertad de movimiento, ¿no? Sea el Estado o alguien no les dejaba movilizarse en la calle y les prohibieron el paso, no sé, a una parte de la ciudad, o no los dejaron entrar aduciendo que estaba prohibido la libertad de movimiento en una determinada zona sin justificativo, ¿no? Porque sabemos que puede haber casos en que se estén justificados las limitaciones que te pusiste, incluso algunos casos en que se limitan derechos por los estados de excepción, por ejemplo. Pero si ponemos un recurso de protección en ese sentido, o los típicos, una persona que pone recurso de protección porque no se sintió discriminada al no ser admitida en una matrícula en esta universidad, por ejemplo. No la aceptaron su matrícula, no sé, por discriminada por cualquiera de los criterios sospechosos, por género, por ejemplo, o por etnia. Sintió que fue discriminada por este motivo, los llamados criterios sospechosos que hacen que haya desigualdades que no estén justificadas, interponen recurso de protección. Luego, lo que va a hacer la Corte de Apelaciones es solicitar información al tema y resolver. Es un poco contradictorio en el sentido de que funciona casi como pedir un proceso administrativo, ¿no? Como pedir un informe y decidir. Lo obvio sería que hubiera una instancia, que hubiera inmediación, que hubiera oralidad incluso. Eso es lo que se ha criticado a este modelo del recurso de protección. Más allá de eso, ha sido un instrumento muy importante, a pesar de que no están los derechos prestacionales aquí protegidos. Les he dicho que a través de la propia etarización de los derechos, esta especie de protección indirecta, utilizando la propiedad, en realidad se han logrado proteger derechos como la salud o la educación, como en el caso de las ISAPRES, de las alzas de precios de los planes y demás. Entonces, además tiene que establecer de inmediato providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, proceder también el recurso, incluso en el caso del número 8 del artículo 19, en el de vivir en medio ambiente sano. Este fue aumentado después en la ley del 50, en la reforma del 2005. Pero así es como está nuestra principal garantía jurisdiccional de derechos hoy por hoy, regulada en este artículo y regulada en el auto acordado del Congreso. Y esto es lo que se propone, ¿no? Esto es solo como para... Miren, esto es lo que se propone. Ahora ya no se va a llamar recurso de protección, se va a llamar acción de tutela. ¿Se acuerdan que este nombre, acción de tutela, sí la tiene un ordenamiento jurídico aquí en Latinoamérica? Que es, de hecho, la Constitución colombiana la llama acción de tutela a lo que para ellos es el recurso de protección. Bueno, ya lo resuelve la Corte Constitucional. Pero acá eligieron llamarle como la acción de tutela colombiana, lo cual ya me llamó la atención. No sé, incluso no he visto los comentarios sobre este artículo que hayan salido, porque algunos profesores están comentando todo el tiempo. Les decía que el profesor Albunate, que es uno de los autores que más estamos siguiendo, está comentando todo el tiempo, pero no creo que se dedica todavía a discutir este artículo. Que se haya elegido el nombre de la acción de tutela me parece interesante porque... Creo que a pesar de que parezca secundaria, hay un elemento muy simbólico ahí, ¿no? Les había conversado yo mucho de que la Corte Constitucional colombiana, inmediatamente nombrada después de la Constituyente del 91, estaba Rodrigo Prim y Carlos Gaviria, Carlos Gaviria, César Gaviria Díaz, fue una corte que entró a regir bajo la nueva estructura de la Constitución colombiana, con una corte fuerte en una de las etapas más conflictivas de ese país, en plena apogeo de la guerrilla, de las masacres, de los atentados terroristas y además de mucha vulnerabilidad social. Y esa corte fue muy conocida por ser una corte muy activista. Les decía que casi el Estado estaba fallido en ese momento en Colombia, era un Estado inexistente, abarrotado por el tema de del conflicto, de la violencia. Y esta corte, justamente a través de la acción de tutela, de las acciones de tutela, empezó a garantizar derechos casi de manera reglamentaria en sus sentencias. Una corte muy activista, muy reconocida por eso, muy alabada por eso en algunos casos, muy criticada también en otros casos. Y es súper interesante que se haya tomado el nombre, porque por lo general se llama acción de protección, o podría haber incluso conservado el mismo nombre, pero esto ya llama la atención, ¿no? Entonces, acción de tutela, hasta donde yo sé, solo la acción colombiana la llama así. ¿Y qué cambia respecto de lo que vimos en el artículo 20? Ahora, toda persona que por causa de un acto u omisión, hasta ahí no parece mucho cambio, ¿no? Toda persona que por la causa de un acto u omisión sufra una amenaza, perturbación o privación. Amenaza, perturbación o privación, es decir, lo mismo que decía el otro, en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, puede ocurrir por sí o por cualquiera, a su nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley. Es decir, ya no están las cortes de apelaciones resolviendo esto, si es que esto llega a ser norma, ¿no? Pasa a los tribunales de instancia, a los de primera instancia. Y en esto, ¿se acuerdan que yo les conté cómo funciona? No sé si les conté, espero haberles contado. Que así es más o menos la estructura de cómo han ido adoptando las constituciones latinoamericanas de esta garantía. En Ecuador es así, son los juzgados de instancia, los de primera instancia, los que reciben las acciones de protección. Bueno, en la colombiana no, pero sí la Corte Constitucional. Creo que la brasileña son los de instancia, la boliviana estoy seguro que son los de instancia. Y hay un justificativo para esto. Las cortes de apelaciones son altas cortes en realidad, ¿no? Son altas cortes porque ya revisan lo que los por recurso de apelación básicamente viene de primera instancia. Son una corte más acotada en sus funciones y de hecho se ha dicho que el artículo 20 colocó este recurso de protección en las cortes de apelaciones porque hay mayor especialización y se espera mayor calidad de las sentencias, mayor conocimiento. Pero el hecho de que lo hayan colocado en los juzgados de instancia, primero, ¿qué efecto creen que puede haber? Primero, están mucho más distribuidos a lo largo del territorio, entendería, ¿no? Cortes de apelaciones por lo general están en la capital de las... Aquí la de Concepción está aquí en esta ciudad grande. Por ende, esto tiene una mayor distribución territorial, así que tiene un sentido de mayor democratización de la posibilidad de acceso físico a esta garantía. Es uno de los argumentos que se suele decir a favor de esto. Y el segundo es que todo juez, sea la materia que conozca, si estamos hablando de que nos regimos bajo un principio de supremacía constitucional que está en la Constitución actual y en esta se repite, tiene que conocer la Constitución, ¿no? Tiene que fallar, sea que esté fallando temas civiles, temas laborales o incluso los tribunales ambientales que son especializados, tiene que conocer la Constitución. Entonces se dice que por eso se coloca en los jueces de instancia como los competentes para esta materia. Entonces, pues dice, esta acción se podrá deducir, ¿qué más nos dice de novedoso? De adoptar a medida de todas las providencias que juzguen necesarias para establecer el imperio del derecho, hasta ahí desde lo mismo que la otra, ¿no? Esta acción se podrá deducir mientras la vulneración persista y se tramitará sumariamente con preferencia a toda otra causa que conozca el tribunal. Sigue todavía teniendo esa calidad de una acción para capturar y tener cierta agilidad, ¿no? Esta acción cautelar, es decir, no acoge este texto lo que sí pasó en otras constituciones latinoamericanas, como la propia colombiana, la ecuatoriana, la boliviana, donde esta acción además procura la reparación integral, es decir, repara, no solamente previene y evita que se siga cometiendo la vulneración, sino que además se puede otorgar una reparación. Vemos que no llegó hasta eso, este texto, por lo menos de lo que se ve, mantuvo la idea de un proceso cautelar, lo cual creo que es importante, y ahí hicieron, creo yo, algo positivo, pero eso puede discutirse, porque ¿cuál ha sido el fenómeno que ha pasado en las constituciones que generaron un efecto reparatorio o de reparación en las acciones de protección? Que todos presentan acciones de protección, y ya las vías ordinarias, que son más largas, más tediosas, más caras, se quedan sin efecto. Y todos se vuelven constitucionalistas y todos se mueven en el derecho procesal constitucional, básicamente. Y eso no es correcto, es un desequilibrio del sistema. Tal vez en eso pensaron, y por eso se queda más o menos en el mismo sentido cautelar de la que ya estaba en el artículo 20, ¿no? De la que está ahora en el artículo 20. La novedad es que pasan los jueces de primera instancia, ¿no? Será procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción. Esto significa también que mantiene hasta cierto punto su carácter residual. Es decir, si esta persona puede acudir, si es que es un tema de propiedad, por ejemplo, y puede acudir con una acción de reivindicación ante un juzgado civil, tendrá que hacerlo. No puede reivindicar la propiedad que la tiene en este momento un poseedor a través de un recurso, de una acción de tutela. ¿Qué más nos dice? La procedente cuando la persona afectada no disponga de otra acción, recurso para reparar su derecho, salvo aquellos casos en que por su urgencia y gravedad pueda provocar un daño grave, inminente o irreparable. Es decir, prevé excepciones y esto, por ejemplo, puede traer un problema. Señalar, miren, al acoger o rechazar la acción, se deberá señalar el procedimiento judicial que el derecho corresponda y permita la resolución definitiva del asunto. Es decir, paramos la vulneración, o si ya se está vulnerando, bueno, si se está vulnerando, el juez de instancia debe parar la vulneración con su sentencia y con las medidas que establezca. Si está por vulnerarse un derecho, debe evitar que se vulnere. Pero si es que ya hay alguna afectación que implique reparación, nos dice aquí que debe dar y señalar el procedimiento judicial que corresponda para la resolución definitiva del asunto. Es decir, puede decir que si es que hay una vulneración, o sea, la propiedad, que sí coincide con una vulneración de derecho fundamental y que no hay otra vía para hacerla para la vulneración, pero señala que tendrá que ir hacia un juez ordinario, por ejemplo, para una acción de indemnización de perjuicio. Más o menos eso parece entenderse de acá. No podrá decirse que acción contra resoluciones judiciales. Si ustedes leen el texto de la profesora Miriam Enríquez, ha habido recursos de protección contra resoluciones judiciales, a pesar de que también están expresamente prohibidas. Por eso se ha dicho que se ha desbordado un poco también el recurso de protección actual en el artículo 20, pero aquí esto es un tema de mucha discusión. Si ustedes leen textos del profesor Aguilar, que leyeron, el profesor Humberto Nogueira, tienen varios textos que discutieron mucho sobre si se debe establecer una acción de protección o acción de tutela respecto de resoluciones judiciales. Ecuador, que es con la que yo suelo comparar las cosas, porque un poco más lo conozco, no tiene una acción de protección sobre resoluciones judiciales, pero tiene una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que sí puede ser sobre resoluciones judiciales. Y eso es un instrumento muy potente, para la Corte Constitucional, que sería quien lo resuelve, pero tiene un peligro y es que puede afectarse a la independencia interna de la función judicial, ¿no? Es decir, podríamos estar provocando que haya una especie de supratribunal que mediante este mecanismo afecte la independencia interna, la que cada juez tiene para fallar motivadamente. Nos dice la apelación en cuanto a que sentencia definitiva será conocida por la Corte de Apelaciones, es decir, la Corte de Apelaciones aparece para la segunda instancia de este caso, e incluso puede ser conocido por la Corte Suprema. Si respecto a la materia de derecho objeto de la acción, existen interpretaciones contradictorias en dos o más sentencias firmes emanadas de tribunales del sistema de justicia. Es decir, el sistema que nos están colocando ahora es un poquito más complejo, ¿no? Resuelve la acción de tutela, si es que esto llega a ser norma, el juzgado de primera instancia. Esto es apelable ante la Corte de Apelaciones. Hoy día, en el artículo 20, se interpone ante la Corte de Apelaciones y la resuelve en apelación a la Corte Suprema, es diferente. Y entonces, según este sistema, la apelación va a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema también puede intervenir, pero interviene excepcionalmente si es que hay contradicciones en fallos de esta garantía. Y esto es interesante también porque algo que se ha criticado mucho al recurso de protección es que no hay sólidas líneas jurisprudenciales. No sé si han escuchado alguna vez qué significa esto de las líneas jurisprudenciales. Significa que los jueces tienen, en teoría, que ser coherentes entre sí con las decisiones. Es decir, si alguien falla que una vulneración al derecho a la vida es no proporcionar alimento a una persona, digamos, X cosa, ¿no? Y así se señala por, en un recurso de protección presentado hoy por hoy en una Corte de Apelaciones de Concepción. Y alguien, bajo ese mismo hecho, presenta un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Temuco. Y si esa Corte señala que no hay vulneración en el derecho a la vida si se deja de proporcionar alimento a una persona, hay contradicción, ¿no? Hay contradicción. Y ese es el mayor problema en protección de derechos fundamentales. En esto los norteamericanos, el common law, que tienen un sistema basado en el precedente jurisprudencial, en lo que básicamente en el respeto a los fallos de sus colegas, básicamente, y por eso hay que tener una motivación recargada para dejar de adherirse a la línea jurisprudencial, a esa coherencia de los fallos. Eso que tienen muy bien instalado en el common law, en nuestros sistemas y sobre todo aquí en Latinoamérica es muy respetado y pues nuestra jurisprudencia se dispara a veces y tenemos situaciones contradictorias. Entonces parece que le dejan a la Corte Suprema como el ente que va a ser encargado de moldear esas líneas jurisprudenciales, ¿no? Eso nos dice que si dos fallos son contradictorios de estos que atienden en primera instancia, puede llegar a conocer la Corte Suprema, es decir, algo que ya pasa, por ejemplo, en la Corte Constitucional Ecuatoriana, que puede sentar jurisprudencia obligatoria, pueden hacer fallos sobre jurisprudencia obligatoria en materia de garantías jurisdiccionales. Entonces, miren un artículo, pero este artículo yo creo que es uno de los más importantes en una constitución, así que vamos a ver qué comentarios hay, pero este les traeré esta semana para revisar, así como hemos ido revisando unos pocos, ¿no? Que pudiéramos revisar más, porque, por cierto, ya estamos casi en la última versión, tiene más de 100 páginas. Así dicen algunos que ya dobla la constitución actual. Entonces estamos, definitivamente, ¿se acuerdan de esa palabra maximalista? Ya entramos en una constitución muy reglamentaria. Ya hablamos de los aspectos que algunos dicen que es positivo de esto, sobre todo para nuestros contextos un poco desiguales en Latinoamérica, pero ya ustedes habrán leído, sobre todo ven comentarios de algunos profesores, he visto el del profesor Aldunate, el profesor que es civilista en realidad, pero está haciendo muchos comentarios sobre la Constitución, que es Carlos Aldunate y de la PUC, ¿no? La católica. que están criticando que es insostenible en el tiempo un texto tan reglamentario que debería ser la norma suprema. No sé, ahí... Yo, de las cosas que he leído, que he seguido mi trabajo conversando, deja espacio abierto a muchas cosas, de más detalles serán afinados por ley. Entonces, por ejemplo, de los casos de la ley de aborto, ¿ya? Que la dejó en macro, así, en cualquier etapa, desde principio al fin del embarazo. Que creo que lo conversamos aquí una vez en la sala. Entonces, después la ley tiene que determinar en qué parte del principio, a qué parte del final va a ir. Y si la ley dice que va a ser hasta las 25 semanas de gestación, la Constitución no dice eso, dice en cualquier parte del periodo del embarazo. Y así mismo tú, o sea, ya yo lo leo, ahí mientras te estaba hablando, estoy en un punto de buscarte la Constitución de Colombia. Y son iguales, también son escuelas, también deja mucho espacio abierto. De hecho, la crítica que tiene la colombiana es que dejó mucho espacio para que fuera legislado en otro por las cámaras y no necesariamente escrito en la Constitución. Y creo que vamos por el mismo camino, o sea, vamos a sacar una Constitución en septiembre y que vamos a tener que seguir formándola por ley con la Cámara de Diputados, si es que se aprueba, ¿por cuánto tiempo más? Claro. Además dicen que va a haber, así como está, bueno, obvio este no es el texto final, ¿no? Vamos a entrar a la fase de armonización que les contaba. Y puede haber cambios, bueno, no cambios, pero no debería haber cambios sustanciales, pero para armonizar más exactamente. ¿Cómo podrían sacar uno de esos incisos? En teoría no, eso es lo que todavía no se sabe cómo va a funcionar, porque esto fue aprobado por el pleno, entonces no puede una comisión ad hoc, que sería esta ad hoc, irse en contra de lo que el pleno aprobó, ¿no? ¿Qué es el Sistema Nacional de Justicia? Porque no lo he escuchado. Es que ahora ya tenemos un sistema nacional de justicia según este texto. Eso, claro, no está en este momento en la Constitución actual. ¿Y el sistema nacional de justicia es como el poder judicial? Como el poder judicial, pero le llaman, de hecho, creo que a lo de justicia, es porque aquí va a entrar también la justicia indígena, ¿no? El pluralismo jurídico. Y va a entrar la justicia de paz, los jueces de paz, que... van a resolver los temas vecinales. Y no es nuevo, ya. Si leen la ecuatoriana, la colombiana, ya está. Vamos buscando cosas. Yo cada vez que leo esto voy diciendo, ya. Sacaron de acá. No son novedades. Desde ya vi esto en algún lado. Aquí ahora, por ejemplo, lo que dice el desacato de la acción de tutela. Y también lo vemos nosotros aquí, como por ejemplo, que la policía no se puede negar la orden del juez, que cuando el juez dice la orden de auxilio, cuando está dentro de un tribunal y decreta una sentencia y le pide a la policía que entren a colocar el orden o a tomar detenido a los que están haciendo el orden dentro, si se niegan es un delito. Si la policía se niega a la gente y acá, la colombiana lo nombra. Y aquí tirando todo para abajo, si es que hay algo más, no sé si realmente lo nombra la nuestra. Si es que se niegan a la acción de tutela. Había más. También procederá cuando por acto de resolución. Esto también es otro tema que resuelve, que se ha discutido mucho, y lo íbamos a ver ahora en garantías, que había dudas si es que los actos administrativos que están regidos por el principio de legalidad, esta vez ya vieron administrativo, es decir, un acto administrativo desde el sistema del Estado legal de derecho, que sería el que tiene, está en este momento Chile, un Estado legal de derecho, debe obedecer la ley, ¿no? El principio de legalidad, no puede un funcionario público en un acto que manda el mismo separarse de la ley, pero no estaba claro si debía haber un control de constitucionalidad específico sobre esto. Nos parece que es evidente que tendría que haber, pero no estaba claro, y por ende había dudas también sobre el control de constitucionalidad de los actos administrativos. Ahora ya deja completamente claro esa discusión. Esta acción también procederá cuando por acto o resolución administrativa. Bueno, pero este es sobre la nacionalidad chilena. Se prive o desconozcas la nacionalidad chilena. Interpretación de la acción sustentará los efectos del acto o resolución de tu juicio. Bueno, es un específico, pero podría dar fe a que no haya duda de que un acto administrativo pueda ser, si es que es vulnerador de derecho, pueda ser parte de la tutela. Y luego ya tenemos Defensoría de la Naturaleza también. y ya hay Defensoría del Pueblo, han escuchado esa institución, porque ahora el que es un poco parecido a eso es el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Pero por lo general, en la mayoría de los sistemas latinoamericanos, y en realidad no nació en Latinoamérica, sino creo que en Noruega o Suecia, en uno de los países nórdicos, hay el Ombudsman, ¿verdad? Que es el defensor del pueblo, que es una entidad en teoría independiente, pero sí estatal, tiene presupuesto del Estado, pero es independiente, encargada de básicamente lo que hace el INDH aquí en Chile, ¿no? Protección de derechos, promoción de derechos. Y en los sistemas que más le han dado fuerza a esta institución, le permiten además ser parte procesal en la protección de derechos. Y, por ejemplo, en Ecuador también esta institución está encargada de la protección de los derechos de los consumidores, es decir, lo que hace el CERNAC acá, allá lo hace el Defensor del Pueblo. Protección de derechos en general, eso ya hay en este nuevo proyecto. Este Defensor del Pueblo en realidad aparece también en la mayoría de los sistemas europeos. Casi en todos, siempre hay un defensor del pueblo. Es la entidad que concentra la protección de derechos humanos, pero desde la promoción y desde el acompañamiento. Y también hay una defensoría de la naturaleza en este nuevo proyecto, ¿no? Porque ya están los derechos de la naturaleza también insertos acá. Entonces, miren, tratados de los derechos de la naturaleza y ambientales podrán ejercer esta acción tanto la defensoría de la naturaleza como cualquier persona, es decir, le dan legitimación activa a la Defensoría de la Naturaleza, lo cual responde una de las preguntas que nos hemos hecho en este curso bastante, ¿no? ¿Quién interpone las acciones para proteger los derechos del río y de los derechos del bosque? Aquí está quien la interpone. En realidad es cualquier persona. Lo que les decía, una de las técnicas es dar una legitimación activa de una, lo que se llama una acción popular, que básicamente cualquiera que crea que se está vulnerando esos derechos puede interponerlo, y también le dan a este organismo, ¿no? Como cualquier persona o grupo, tal cual. Entonces es la técnica de la acción popular la que se está usando. Y en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, ¿qué derechos eran estos? ¿Se acuerdan de los que vimos cuando hablábamos justamente de la titularidad? Que teníamos la más clásica, que es que cada ser humano individual era el titular, pero luego empezaron a volar con otras cosas y llegamos hasta lo de los seres sintientes. ¿Se acuerdan cuál era los pueblos indígenas y tribales? Los colectivos. Era la titularidad colectiva, ¿no? Entonces, aquí también los pueblos indígenas y tribales de esta acción podrá ser reducida por las instituciones representativas. Esto es interesante porque aquí le dan mucho énfasis a que haya instituciones representantes de los pueblos y nacionalidades. Sé que incluso ya actualmente en la norma que regula esto hay certificación que se otorga a las personas que pertenecen a una etnia, ¿no? Eso no estoy muy seguro, eso solo lo he escuchado, pero no sé si exactamente está en la norma. Porque, por ejemplo, en Ecuador y en Colombia no se requiere este tipo de trámites administrativos, sino que es lo que se denomina autodeterminación. Es decir, yo puedo autodeterminarme quechua, creerme quechua, y puedo acceder a los derechos colectivos. ¿Seré quechua? Realmente no, pero me siento quechua. Entonces puedo acceder a los derechos colectivos. Desde el punto de vista abstracto, en realidad no está mal, porque se entiende que puede haber una identificación subjetiva, pero claro, trae un poco de problemas de seguridad jurídica, ¿no? Pero aquí también se da la posibilidad de que la acción pueda ser reducida por instituciones representativas en estos casos, y aquí vemos que hay defensoría del pueblo ya. Conservan la acción de amparo. No sé por qué aquí se llama acción de amparo. Porque siempre, a ver, porque con la del 80 está como acción de amparo, no sé si en las dos constituciones anteriores también se llamaba acción de amparo. Acción de amparo o recurso de amparo sería lo mismo, ¿cierto? O sea, es la de que para que una persona que sea ilegalmente detenida, sí. Porque por lo general esta siempre se la conoce, yo la he conocido en casi todos los países como habeas corpus, que es el nombre que viene desde la antigüedad, este tipo de recursos, pero acá conservaron el nombre de acción de amparo, porque por ejemplo en Argentina, si ustedes leen la cuestión argentina, a esta, a la reducción de protección, le llaman acción de amparo. En España también la garantía general de derechos fundamentales le denomina acción de amparo. Sin embargo, acá al habeas corpus le denomina acción de amparo. Conservan esa. Esta, bueno, ya podríamos compararla también, pero quería mostrarles al menos. Ah, esta es súper interesante. Esta es otra que se ha discutido, yo la vi mucho en los textos de discusión para la nueva constitución, que exista una garantía exclusiva para buscar indemnización por error judicial, ¿no? Es decir, por una persona que haya sido condenada por sentencia dictada con error injustificado o falta de servicio judicial. ¿Ustedes ya han estudiado derecho administrativo? Yo sí. ¿Sí? Entonces ya conocen la noción de falta de servicio, ¿verdad? Que es la que está donde básicamente el factor de atribución para los órganos estatales y para los funcionarios públicos, que es básicamente la falla de la organización, ¿no? Es decir, el similar a la culpa. Claro, que actualmente aquí hay que hacer un juicio ordinario que puede durar 10 años y se va dilatando, y eso algunos van perdiendo la fe en el sistema porque. Si cometieron un error judicial y además hay que hacer un juicio ordinario por 10 años, es complicado. Claro. Ahora dan una acción un poco más ágil, ¿no? Ser indemnizado todos los prejuicios, proceso y con el código legal. Es decir, a los jueces se les va a poner una barra un poco más alta de exigencia, por lo menos con este 75. Falta de violación de libertad, la compensación que siempre puede exigirse para la presente indemnización. Sí, una acción indemnizatoria exclusiva por error judicial también se aumenta. Esta yo sí la he visto como discusión bastante en los textos de constitucional. Pero bueno, esto, como creo que hasta ahora se ha aprobado en garantías, que es el tema que íbamos a ver hoy, ¿no? Sí. Acciones constitucionales, sí, porque esto ya son otras cosas. Aquí está la Corte Constitucional, pero no está aprobado todo, son ciertos incisos. Pero desde esta perspectiva, entonces ya no va a haber. Si ya se cayó el Senado hace dos semanas, ahora se cayó el Tribunal Constitucional. Ahora le llamaron como se llama en Colombia, como se llama en Ecuador, como se llama en Bolivia también, Corte Constitucional. ¿Va a ser similar o le cambian la atribución? No está todavía aprobado todo, como te digo. Pero, ¿qué dice? 11 integrantes. Está solo la parte orgánica. Después, este es el acto que durarán 9 años en sus cargos, no reversibles. Se renuevan parcialmente por 3. 15 años de ejercicio. Perfecto. En realidad, solo la parte orgánica está aprobada. Todas las prohibiciones, servicios de sanidad, revisión popular, pero no veo que todavía haya las funciones. Las sentencias se adoptarán en sala o en pleno por la mayoría de los integrantes, tienen carácter vinculante. Obligatorio para toda la institución. Conservan la inaplicabilidad, que ya está ahora. Entonces, no puede ser aplicado en la gestión judicial, en tal, conservan la inaplicabilidad más o menos como está. Sí, pero todavía no está completa esta parte. Porque estas suelen cambiar también bastante, ¿no? Las cortes constitucionales en las constituciones recientes latinoamericanas adquieren mucha fuerza, sobre todo con la capacidad de emitir jurisprudencia vinculante. De hecho, en algunos casos, algunas de las acciones de garantía de los tejinos no llevaban mucho tampoco, o sea, que mantuvieron en las clásicas. En la acción ahora se llama de tutela, en el amparo. y ahora esta nueva de indemnización por error judicial, pero no se extendieron mucho más porque en otros sistemas, incluso la de acceso a la información, el habeas data también tiene el rango de garantía constitucional. Eso es lo que no pasó por acá. Pero en la Corte Constitucional hay que estar pendientes de que, en qué término también. Bueno, entonces, sigue avanzando. Yo creo que, ¿cuándo me decías que ya tenían el 12 de mayo? ¿Sí? El solemne del 12 de mayo. No, no, no, eso es la texto final para que yo. Ahora tenía que terminar el 13 de mayo, el 13 de mayo, o sea, ya falta bastante. Bastante, mucho tiempo. No, falta bastante de hacer. Ah, no, para ya les quería hacer. Alto, de aquí para adelante van a estar escribiendo con la grafita nomás. Y me vamos a quedar con una constitución en grafita. Vamos a ver qué termina. Pero bueno, por lo menos. Tenemos uno de los artículos, creo que es de los más para la segunda prueba todo este material, pero todavía no pasa. Bueno, no, que son 82 páginas. Está sufriendo cada que hago una profetería. Está cargada en la semana 5. Pero claro, miren, sujeto pasivo de los derechos fundamentales es el capítulo 5, ¿no? Destinatarios de los derechos fundamentales. Eso vamos a ver hoy. Garantías de los derechos fundamentales es el capítulo 12. Y les mostré, de hecho, el recurso de protección y la acción de tutela porque es la garantía jurisdiccional más importante. Delimitación, si más no me equivoco, es el capítulo 6. Y interpretación es el capítulo 8. Vamos a dejarles fuera, no tengo el manual, pero bueno, más o menos era así, interpretación del capítulo 8. Vamos a ver, yo creo que al menos los tres, por lo menos los dos primeros, porque voy a dar, esto está largo, pero no vamos a señalar algunos puntos de acá, porque ustedes lo complementan con el manual, que es básicamente lo mismo, solo que un poquito más detallado, ¿no? Pero las dos cosas juntas se complementan. Elementos centrales del primer tema, ¿no? Sujeto pasivo de los derechos fundamentales. Básicamente, ¿quién es el destinatario? Este es el texto donde uno lo vea. ¿Verdad? Podríamos hacer el ritmo, volver a ver esto, porque me imagino que aquí, hasta que termine la clase, vamos a ver este PPT. Sí, íbamos solo al final a dejarle unos 20 minutos a Laura. ¿Al final de la clase, no? Yo creo que al final, ajá. Pero, ¿qué? Tenemos el break y luego volvemos a dejar esto para ver hasta el final. ¿Quieren hacer eso? Sí, no, porque ¿qué hora es? 20. Ah, prácticamente estamos. Hagamos eso y luego ya nos concentramos hasta el final. Tratemos de no demorarnos mucho, de tener unos 20 minutos de break. Ya.